Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal Alefnautas? Buenas tardes. Qué bueno que nos escuchan en una emisión más. Hoy es 31 de julio de 2013 y vamos a empezar nuestro séptimo programa de esta temporada, que es el Alef Intersemestral. El día de hoy nuestro tema es reservas naturales. Y tenemos cabina llena, como siempre. Está con nosotros Carlos Ortega. Buenas tardes, Alefnautas. Selene Aldana. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Roberto. Hola, un gusto, como siempre, aquí en vacaciones. Y el veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, como siempre, un gusto. Bienvenidos a esta emisión. Bueno, pues esperamos que esta emisión, que es nuestro séptimo programa especial de nuestra temporada sobre el planeta Tierra, les guste. Vamos a empezar esta emisión con nuestra sección Ayer es de Hoy y nos vamos directamente con Héctor. Ayer es de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayer es de hoy, un 31 de julio pero de 1556, fallece en Roma Ignacio de Loyola, fundador de la Orden Católica de los Jesuitas, a la cual pertenece el actual Papa Francisco I. Un 31 de julio, pero de 1941, Hermann Göring, bajo instrucciones de Hitler, le pide a Reinhard Heydrich, el segundo al mando de la SS, que envíe el documento con los planes para la solución final al problema judío, según el cual se da instrucciones para detener y trasladar a todos los judíos a los campos de exterminio nazi. Un 31 de julio, pero de 1944, Antoine Saint-Exupéry, autor del libro El Principito, desaparece con su avión en aguas de Marsella y muere. Participaba en una misión de reconocimiento destinada a preparar el desembarco en Provenza, en el sur de Francia. Nunca se encontró su cadáver. En 1998, un pescador encontró una pulsera a orillas del mar en la que se hallaba grabado el nombre del autor, pero nunca se ha llegado a autentificar el objeto. Dicho descubrimiento animó a las autoridades a investigar el caso. Pocos años después fueron descubiertos en aguas de Marsella los restos del avión. Un 31 de julio, pero de 1991, los Estados Unidos y la Unión Soviética firman un histórico acuerdo de reducción de arsenales de ojivas nucleares a casi un tercio. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, STAR, por sus siglas en inglés, fue firmado por el presidente estadounidense George Bush y el líder soviético Mikhail Gorbachev. Era el mayor acuerdo entre las dos superpotencias sobre reducción de armas desde los tratados SALT firmados en 1972 y 1979. La Unión Soviética colapsó en diciembre de 1991 antes de ratificar el tratado. Sin embargo, Rusia y otras tres ex-repúblicas soviéticas, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, continuaron con la negociación del acuerdo. El tratado finalmente entró en vigor en diciembre de 1994. Y por último, un 31 de julio, pero del año 2008, la NASA en Estados Unidos hace pública la existencia de agua en el planeta Marte, tras los resultados obtenidos por las muestras tomadas por el vehículo Phoenix. Esto se elaboró con información de History Channel y la BBC News en 2013. Y ahora pasamos a Voces del Pasado. Voces del Pasado. Cuando llegue mi hora de morir, moriré, pero sabré dar vida como un hombre que no le duele devolver el préstamo que se le ha dado hecho. Epicteto de Frigia. Partimos cuando nacemos, hacemos mientras vivimos, y llegamos al tiempo de que fenemos. Así cuando moriremos, descansemos. Jorge Manrique. A menudo la diferencia entre un hombre triunfador y un fracasado no son las mejores habilidades ni las ideas del primero, sino el valor que tuvo de apostar por sus ideas, afrontar un riesgo calculado y su voluntad de actuar. Maxwell Maltz. Y a continuación vamos con Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Bien, para este programa número 7 intersemestral tenemos Rápidas en la Red, los datos curiosos que andan circulando. Tenemos el buen humor afecta la memoria. Es conocido, bueno, sabemos todos que las personas trabajan mejor si están de buen humor, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Verdad, Sonia? Sí, yo sé de eso. Y de cierta manera, es cierto, pues, la habilidad para resolver problemas se intensifica al aumentar nuestra creatividad al tener un ánimo alto. Sin embargo, nuestro buen humor puede potenciar el olvido y reducir la capacidad de la memoria de trabajo que necesitamos para retener información, procesarla y utilizarla más tarde. Científicos de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, realizaron el estudio y se publicó en la revista Cognition and Emotion. Ahí explicaron que la memoria de trabajo activa otros procesos cognitivos, así como la memoria a largo plazo, por lo que si esta no funciona, no podemos almacenar recuerdos duraderos, como registra la revista muy interesante. Elizabeth Martin, coautora del artículo, mencionó: esto podría explicar por qué no podemos recordar un número de teléfono que nos dieron en una fiesta mientras estábamos pasándolo bien. Bueno, a mí nunca me ha pasado, de hecho, no, yo nunca pido teléfonos, pero en fin. ¿Cómo ven esto? ¿Es bueno o es mala esta noticia? ¿Es bueno el humor entonces o es malo? Digo, de todos modos nos afecta la memoria. Pero volviendo al tema de la memoria, un joven encuentra a su familia vía Google Maps después de 25 años separados. El joven Luo Gang, quien fue separado de su familia hace 25 años, lo ha encontrado vía Google Maps. El joven fue secuestrado a la edad de 5 años y lo vendieron a una distancia de 1.500 kilómetros. Este, a pesar de ser un simple niño, nunca perdió los recuerdos de su hogar, por lo que siempre guardó en su mente imágenes de cómo era más o menos su casa y lo que había a los alrededores de ella. La familia que adoptó el chiquillo siempre lo trató de maravilla, pero aquel nunca perdió la esperanza de reencontrarse con sus parientes verdaderos, por lo que antes de ir a dormir siempre intentaba recordar su pasado y regresar a su vida en la antigua vivienda, lo que le ayudó bastante. Luo, por lo que podía recordar, construyó un dibujo de su vivienda y dos puentes que se aproximaban a la misma. Subió fotos del dibujo a una página de internet china en la cual se dedican a reunir familias cuyos miembros de la misma fueron secuestrados, donde obtuvo como resultado que varios usuarios de la web le sugirieron algunos pueblos. El joven no perdió tiempo y empezó a buscar los pueblos sugeridos a través de Google Maps. Es allí donde dio con el pueblo de Yaojiaba y sus recuerdos fueron aclarando mucho más. A través del navegador GPS, el muchacho encontró sus parientes y se reunió con sus padres y abuelos. Ahora ya para seguir hablando con esto de otro dato curioso de la red, el último que les tengo para este programa. Bueno, nos ha pasado, ¿verdad?, que a veces el teléfono, no sé, estamos en el baño y entonces suena, pues se cae al agua o no sé, o están, no sé, digo, demasiado ebrios o no quiero pensar eso, pero... ¿Qué ha pasado? Yo no, a mí no, me han contado, porque de hecho pues al yo... Al primo de un amigo. Yo siempre procuro tener el teléfono en un lugar seguro donde no pueda caerse. Pero en fin, este es una nota interesante. Yo generalmente no entro al baño con el teléfono. Y aquí va un dato interesante, fíjense. Les tengo una, más que un dato curioso de la red, es como también una recomendación. Si tu smartphone se mojó, no todo está perdido. Como les decía, esto podría no ser el fin de nuestro smartphone, pues hay un método muy sencillo para evitar que se dañe por completo. Lo que debes hacer es recogerlo rápidamente y secarlo por fuera, así por fuera, lo mejor posible, no le quiten la batería. Y luego dejarlo en una bolsa con arroz para que éste se encargue de absorber la humedad del dispositivo. Cerrar la bolsa y esperar algunos días. El resultado es que la humedad será casi completamente removida del smartphone y en muchos casos no tendrás que comprar uno nuevo. Hay algunas sugerencias de algunas personas de quitarle la batería inmediatamente, pero esto no funciona si podemos remover la batería rápidamente, por lo que no se recomienda hacerlo para los iPhones, dado su diseño. En caso de tener un iPhone, solo séquenlo y pónganlo con la bolsita de arroz. ¿Alguien sabe en cuánto está el kilo de arroz ahorita? No, en serio. No, estaría bueno, ¿no? Digo, saco los 12 pesos, según yo. Ahí está el dato, por si llega a pasarles algo así, ya saben, métanlo. Ahorita sale por Julio regalado. Hoy. ¿Al día de hoy? 12 kilos. Nos acabamos de aventar el comercial. ¿Por 8 pesos? Bien, esto fue elaborado con... con información de notascuriosasdeldia.com en la red. Vamos a escuchar algo en francés, algo de Vanessa Paradis, se llama Love Song. Belle erreur en langage des signes. Y a continuación, la canasta de surtida. Si te gusta el Alep, acompáñalo con la canasta de surtida. Hoy en la canasta de surtida vamos a hablar sobre las reservas naturales. Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia para la vida silvestre, la flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés. Esta región es protegida y manejada por el hombre con fines de conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación. Normalmente, las reservas naturales son áreas seleccionadas por los gobiernos o por organizaciones de carácter privado para protegerlas, de manera especial, contra el deterioro y la degradación medioambiental. Los criterios de selección obedecen a varias razones, desde la belleza natural del entorno al interés científico de la región, pasando por la preservación de aquellas zonas que constituyen el hábitat de especies protegidas o amenazadas y la consideración de una región como patrimonio cultural de un país. En algunas ocasiones también se tiene en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento. Estos espacios naturales han sido creados para proteger ecosistemas, comunidades o especies que por su rareza, fragilidad o singularidad merecen una valoración especial. Las reservas naturales pueden ser integrales cuando en ellas está prohibida la explotación de recursos, o pueden ser parciales, en las que se permite la explotación de recursos de forma compatible con la conservación de los valores que se pretende proteger. El primer país del mundo que tuvo un santuario natural fue Sri Lanka, cuando el rey Devanampiyatisa ordenó en el siglo III a.C. la protección de la vida silvestre de los alrededores del pueblo de Minintel. Sin embargo, desde la antigüedad remota han existido prácticas culturales que equivalían al establecimiento y mantenimiento de áreas reservadas incluyendo peces, aves acuáticas u otros animales. Pueden haber existido motivos religiosos como en los bosques malditos de algunas regiones de África, donde los seres humanos no debían ir bajo pena de ataques por los espíritus. En épocas modernas, se considera que Drachenfels ha sido la primera reserva natural. Prusia compró el terreno en 1836 para poner fin a la minería que se estaba efectuando. La primera reserva natural de gran magnitud fue el Parque Nacional Yellowstone, seguido del Royal National Park, cerca de Sydney, Australia, en 1920. Este es el primero de su clase por ser una reserva creada por un gobierno federal para el estudio científico de la naturaleza. Y bueno, estos son los datos curiosos, o más bien la definición de lo que es una reserva natural, y con esto pasamos directamente a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bienvenidos a la Torre de Babel, discutiremos el tema de hoy, las reservas naturales. Para ello cabe aclarar, como comentaba Sonia, la importancia de las reservas naturales, pero también su división. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza llegó incluso alguna vez a dividir en 12 tipos diferentes las reservas naturales. Hoy me parece que la lista se redujo a 6. En el caso mexicano también son 6 tipos diferentes de reservas naturales. Quizá una de las más famosas sean las reservas de la biosfera. Esto de hecho surgió por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que en 1968 convocó una conferencia intergubernamental de expertos destinada a sentar las bases científicas para el uso racional de los recursos de la biosfera. Aquí surgió el programa Hombre y Biosfera, Man and Biosphere, como principal grupo de trabajo de la UNESCO destinado a lograr una administración racional de los recursos de la biosfera. Desde entonces la UNESCO se encarga de adjudicar esos espacios a petición de los países interesados y de preservar la diversidad biológica que ahí se encuentra. En México, por ejemplo, existen varias reservas de la biosfera que ya comentaremos más adelante y otros tipos de reservas naturales. Como bien comentaba Héctor, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha definido 6 categorías de áreas protegidas. Se las nombraremos. En la primera se divide en inciso A e inciso B, la cual la A sería reserva natural estricta. Su objetivo es se encarga de la protección de la biodiversidad y de los rasgos geológicos, a menudo son de tamaño pequeño. El inciso B, o el segundo tipo en esta, sería el área silvestre, que son áreas relativamente grandes con poca alteración en donde la protección y manejo preservan su condición natural. Suelen ser de un tamaño grande. La segunda categoría la tenemos como parque nacional, esto es la protección de los procesos ecológicos de gran escala y de las especies y ecosistemas característicos del área. Tiene el beneficio de que proveen el fundamento ambiental y cultural para proporcionar a los visitantes oportunidades espirituales, científicas, educativas y recreativas. La tercera categoría es el monumento o rasgo natural. Su objetivo es la protección de monumentos naturales específicos como geoformas, cavernas o bosques únicos, por lo regular de un pequeño tamaño. Nuestra cuarta categoría sería el área de manejo de hábitat y especies. Como su nombre lo indica, su objetivo es la protección de hábitats o especies particulares, a menudo son de tamaño pequeño. La quinta categoría recae sobre el paisaje terrestre o marino protegido. Su objetivo es el de mantener características producidas por interacción entre los seres humanos. Nuestra última, la sexta, es el área protegida con uso sustentable de recursos naturales, generalmente de tamaño grande. Su objetivo es la protección de ecosistemas y hábitats con valores culturales asociados y sistemas de manejo tradicional de recursos naturales. Estas son las categorías. En el mundo existen varias áreas protegidas. De acuerdo a datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el área protegida del mundo equivale al tamaño de Rusia. Eso se desprende de un nuevo estudio que elabora la organización. En concreto, el número de áreas protegidas se ha incrementado en los últimos años hasta ocupar cerca de un 13% de la superficie de la Tierra. Y Naciones Unidas ha anunciado que su objetivo es que en 2020 el territorio protegido crezca hasta alcanzar un 17% de la superficie terrestre, lo que supone convertir en reserva natural en estos próximos 7 años al menos otros 6 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a 2 veces el tamaño de Argentina. En 2009 la UNESCO declaró que había 533 reservas situadas en 106 países. Según la lista actualizada en septiembre de 2012, que fue la última vez que creció, había 610 reservas de la biosfera repartidas en 117 países del mundo, 12 de ellas transfronterizas. Los países que más tienen reservas de la biosfera en el planeta son Estados Unidos con 47, España con 42, Rusia y México empatadas con 41 reservas de la biosfera. En México, de hecho, la primera fue Mapimí en 1977 y la última fue concedida a Tehuacán en el año 2012. En cuarto lugar se encuentra China con 31 reservas de la biosfera. Otros países importantes son Alemania con 15, Australia con 14, Argentina con 13, Canadá con 16, Bulgaria con 16, Polonia con 10, India con 8, Indonesia con 8 e Irán con 10. Sí, un poco siguiendo con los datos que nos daba Héctor sobre las reservas naturales en el mundo, pues bueno, aproximadamente el 12% de la superficie terrestre goza de medidas de protección ambiental. La cantidad y el tamaño de áreas de protección ha tenido un impulso desde los años 70, aunque recientemente de forma paulatina se ha ido estancando. En la actualidad, solo el 12% de la superficie terrestre está como área protegida o área reservada. En lo que respecta a los mares y océanos, solo el 0.5% está protegido, principalmente cuando se trata de manglares y de corales. Aunque, contrario a lo que se podría pensar, las áreas protegidas no coinciden necesariamente con los ecosistemas más amenazados en la Tierra, como es el caso de gran parte del mar Mediterráneo o el bosque atlántico brasileño. La reserva de mayor tamaño en el mundo está ubicada en Groenlandia, en el Parque Nacional del Noreste de Grunland. Tiene 972.000 kilómetros cuadrados. En segundo lugar está la reserva está en Arabia Saudita y es el área de protección para la vida silvestre Rub al Khali, con 640.000 kilómetros cuadrados. La tercera reserva más grande del mundo está en Estados Unidos. Es el Parque Nacional Marino de Hawái, que tiene 362.000 kilómetros cuadrados. La cuarta reserva más grande está en Australia y es el Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes, con 344.400 kilómetros cuadrados. Y en quinto lugar tenemos la Reserva Natural de Qiangang, en China, con 298.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y yo mencionándoles un caso mexicano, tenemos que México cuenta con 40 de las 140 reservas naturales en el mundo, además de ser uno de los 5 países a nivel mundial con mayor número de diversidad. Dentro del territorio nacional, las áreas naturales comprenden la siguiente clasificación: arrecife, bosques, desiertos, humedales, islas, mares y montañas, selvas. Y entre las reservas más famosas que tenemos en el país, tenemos la de Baja California, la Reserva de la Biosfera, el Vizcaíno. Tenemos, por ejemplo, en Chiapas, Montes Azules. También tenemos en Michoacán, Santuario de Mariposa Monarca. Y tenemos en Tamaulipas, la Reserva de la Biosfera del Cielo. Cabe mencionar que México es considerado uno de los países que tiene mayor número de reservas naturales, ya que, como he mencionado, son de 140 las que se han registrado y México tiene 40 de ellas. Así es, como bien lo decía Roberto, y dándoles un poco de canasta de surtida, en México las primeras reservas fueron el llamado Desierto de los Leones, proclamado así por el presidente Venustiano Carranza el 15 de noviembre de 1917. La otra reserva, aún más antigua, presumiblemente del año 1898, fue Parque Nacional El Chico. Otras reservas importantes de México también han sido dotadas de nombre Parque Nacional. Una de ellas es bastante extensa y abarca los estados de Puebla, Morelos y Estado de México. Esta reserva lleva el nombre de Parque Nacional Iztapopo Soquiapan. Oigan, yo también vine. No. Bienvenida, señora. Déjenme algo. Ya sé que siempre digo puras cosas bien chuscas, pero no importa. Un poquito de bullying hacia mí, o sea, ya lo sé. No, hablando de la Ciudad de México, también no dejemos pasar. Son realmente cada vez más van escaseando lo que hemos venido platicando todos estos programas, como el sistema y el capitalismo, lo que quieran, empieza a apropiarse de las reservas y empieza a crear todavía más, contaminación, ¿no? Sigue. Entonces, por ejemplo, en Xochimilco, recordemos las características, pues Xochimilco se caracteriza por la persistencia de canales que dieron un tinte muy especial en todo el valle de Anáhuac, y que en ese sitio, por la orografía y manar una serie de manantiales a la orilla de las montañas han permitido hasta la actualidad, que es la característica peculiar, los canales, las chinampas con sus flores, canales con sus trajineras. O sea, vaya, la estructura, digamos, biológica que hay ahí, sí se podría decir así, ¿no? O sea, sí, es la que realmente ha permitido que Xochimilco sea de los lugares más visitados y de las reservas naturales, bueno, reservas ecológicas más cuidadas del Distrito Federal. Bien, el deterioro. Xochimilco es uno de los ejemplos más graves, como les decía, del deterioro ecológico que sufre la Ciudad de México, y su rescate tiene una importancia estratégica para la recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente en la ciudad. En primer lugar, porque el lago cumple funciones ambientales insustituibles para el equilibrio ecológico del Valle de México. En segundo lugar, porque el riesgo inminente de perder su estatus de Patrimonio de la Humanidad obliga a una cooperación entre el gobierno federal y el gobierno local para tomar las acciones urgentes que garanticen su preservación. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Qué podríamos decir al respecto? En el caso federal me parece sorprendente porque hay figuras de protección jurídica. Por ejemplo, en México existe el concepto de áreas protegidas, que son aquellas porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativos de diversos ecosistemas donde se busca que haya preservación de la naturaleza. Para ello se crea bajo decreto presidencial un área protegida y está para administrarlo la Comisión Nacional de Áreas Naturales, que actualmente protege 176 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25 millones de hectáreas, es decir, el 13% del territorio nacional. En México hay 6 divisiones de las áreas naturales, la más importante es la Reserva de la Biosfera, donde tenemos 141 reservas de la biosfera. Hay también 67 parques nacionales, 5 monumentos naturales, 8 áreas de protección de recursos naturales, 37 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios. México es un país, como comentábamos, el tercero del mundo con mayor número de reservas de la biosfera, que equivalen a casi el 6.5% del territorio nacional. Algunas reservas importantes son, por ejemplo, la Reserva Biosfera de Montes Azules y la Reserva de la Biosfera del Triunfo en Chiapas, la Reserva de la Biosfera de Centla en Tabasco, la Reserva de la Biosfera de Calakmul en Campeche, la Reserva de Río Lagartos en Yucatán y la Reserva de la Biosfera de Xanca'an en Quintana Roo. Uno de los problemas de administrar las reservas naturales es que también por disposición legal, los propios administradores de la reserva, las autoridades que se encargan de su protección, pueden recaudar recursos a través de la misma reserva para su protección. Y esto a veces lleva al daño de la misma reserva, porque se realizan actividades turísticas o, por ejemplo, a veces excursiones a grandes cantidades, que desde luego daña a largo plazo el propio territorio, ¿no? Exactamente, es como en Chapultepec también, ¿no? Y a veces el lago como ya está todo deteriorado. Puerco, sí. El lago, sí. Café. El lago cristalino. Café. Claro, verde Shrek. No, se viene recordando su cita que tuvo el domingo en el... Sí, no inventes. No, qué bueno hubiera sido haber ido a Chapultepec un ratito, pero no. Sí, aparte, ahí se nos está yendo también un poquito que hay especies también que están en peligro de extinción en esas zonas, ¿no? O sea, todo va de la mano, entonces hay que sería buena idea, o sea, seguirle la pista a esos problemas, vaya, que empiezan a surgir acá en la ciudad, porque cada vez va en aumento, lamentablemente. Y a pesar de que, por ejemplo, en la zona de Tlalpan, como es el Ajusco, que todavía hay muchísimo bosque, todavía se hacen campañas para ir a plantar arbolitos y todo eso. O sea, a pesar de eso, creo que realmente sigue siendo un problema grave y tiene que ser algo como de acción y acción, ¿cómo podríamos decir? Arranca grasas. No, o sea, parejo, ¿no? Agarrar parejo. Julio regalado. Sí, o sea, desde lo más mínimo, desde no tirar basura en la calle hasta, o sea, creo que es una muy buena medida, ¿no?, que podríamos tomar. Por ejemplo, las inundaciones ahorita, yo veo las noticias y la gente quejándose, oye, que es que el gobierno no hace nada y que esto y que, bueno, pero... También usted, o sea, no es que llueva, o sea, vaya, tiene que llover y las zonas siempre van a ser así, o sea, al menos donde hay lluvia va a haber lluvia y así va a ser, pero eso de las inundaciones creo que no hay que echarle toda la culpa siempre a la mala administración del gobierno, ¿no? Creo que uno también es responsable de lo que pasa y pues el hecho de tirar basura, las colillas, los chicles, todo se va a la coladera, entonces creo que hay que ser conscientes de eso también, para mantener las reservas y, bueno, no solamente reservas ecológicas, el ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no?, en el que nos desenvolvemos. Retomando el punto que menciona Selene y regresando al plano internacional, en 1971 la UNESCO empezó el proyecto El Hombre y la Biosfera. En su denominación inglés y comúnmente abreviado por su acrónimo MAP, Man and Biosphere, que tenía como objetivo considerar la mentalidad y el uso de los recursos naturales, esbozando el concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese proyecto, se seleccionaron lugares geográficos representativos de los diferentes hábitats del planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Estos lugares o áreas se conocen como reservas de la biosfera. Estas reservas de la biosfera están reconocidas internacionalmente, aunque permanecen bajo la soberanía de sus respectivos países, y no están cubiertas ni protegidas por ningún tratado internacional. Seleccionan por su interés científico, basándose en una serie de criterios que determinan si un espacio se incluye en el programa. A fecha del año junio de 2011 existen 563 reservas de la biosfera en 110 países. Sin embargo, a finales de junio de este mismo año 2013, España se convirtió en el segundo país con mayor biosferas o reservas de biosferas en el planeta, solo por detrás de Estados Unidos, que tiene 47 zonas declaradas como reserva de la biosfera, y adelante del tercer puesto, que es Rusia. Y para concluir, ¿qué podemos decir sobre el tema de las reservas naturales? Bueno, yo concluiría diciendo que no, el hecho de que un espacio determinado que tiene mucha flora, mucha fauna, que se tiene que preservar, el hecho de que se nombre como reserva ecológica o como parque nacional, no garantiza que se preserve ese lugar, ¿no? Efectivamente, como nos comentaba Selene hace un rato, pues mucho queda de la población el cuidar o no cuidar de esas reservas ecológicas. Muchas veces cuando las reservas ecológicas son muy grandes, pues no se puede tener un cuidado completo de ese espacio. Entonces se presta mucho a cuestiones como la caza de los animales, la tala ilegal de los árboles, el emprendimiento de actividades como la minería o la extracción de minerales. Pues estas son actividades que dañan mucho las áreas que están protegidas. Entonces mucho queda sí de los gobiernos, pero también mucho de la población que está cerca de las áreas protegidas, el poder cuidar y preservar bien todo lo que tienen, ¿no? La flora, la fauna y todas las especies que están ahí. Claro, y a pesar de que llega a sonar como bien cliché, ¿no? Ya lo sabemos, o sea, es algo de cuida el ambiente, lávate las manos, come frutas y verduras, o sea, es como algo que ya siempre va de cajón y ya como que la gente lo escucha y dice, ay, sí, ya, sí, sí, bla, bla, bla. Pero realmente si nos ponemos a ver hace 20 años, ay, sí, yo, ¿no? Ya. Ay, ay, ay. No, o sea, digo, sí, ya tengo más de 20 años. Bueno, es que consecuencias del cambio climático. Es que ya tenía acá otra noción de la vida desde que estaba niña. Yo tengo más de 20 años, aclaro ya. O sea, pero me refiero a que si tú lo ves, váyanse unos 15 años, 20 años hacia atrás, o sea, y realmente es un cambio muy, muy drástico. O sea, ahorita el sol ya no calienta, o sea, el sol ya quema, o sea, y la gente, te digo, repito, no lo ve así, ¿no? No dice, ay, es que es porque hago esto, o es por el calentamiento global, o es por... No, o sea, la gente es, ay, no sé, está quemando el sol y bla, bla, bla. Realmente no hay que verlo, yo quisiera concluir con eso, ¿no? Realmente no hay que verlo como algo cliché. Yo creo que sí hay que empezar a ver qué onda con eso. O sea, realmente ponernos las pilas y ser más responsables, porque pues nada nos está garantizando que no sé, dentro de 10 años todavía tengamos agua cuando abramos la llave o algo así, ¿no? O sea, realmente hay que verlo bien. O sea, hay que ver las cosas como son. Y por otro lado, también concuerdo tanto con Selene, dejo de verlo también como una cuestión de cliché. Creo que también como ciudadanos debemos de pedir... Sí, debemos de nos poner en nuestra parte, pero también vigilar que las autoridades pongan de su parte. También debe de ser un esfuerzo mancomunado, no solamente de aislarlo o que sea la sociedad o que sea solamente los actores gubernamentales que se encarguen de resolver el problema, ¿no? Creo que tiene que ser una cooperación mutua, siempre constante y continua, ¿no? Sobre todo yo creo que eso es lo que a mí me agradaría concluir, que sea una vigilancia tanto de la sociedad como para los gobernantes y como los gobernantes para la sociedad misma, ¿no? Bien. Tendremos que modificar entonces la canción de Luis Miguel, cuando calienta el sol aquí en la playa, se llamará bajo petición de Selene, cuando quema el sol aquí en la ciudad, que seguramente será aplicable en los próximos años. Políticas. Me gustaría recalcar algunos problemas que hay sobre el futuro de las reservas naturales. Por una parte, aquellas reservas naturales compartidas que implican la cooperación de dos o más gobiernos, el caso de México y Guatemala que comparten una reserva de la biosfera, Costa Rica y Panamá, o las famosas cataratas del Iguazú en Argentina y Brasil, que tienen que coordinarse para proteger las áreas y que implica todavía un reto mayor. Como comentaba Sonia, también hay problemas como los incendios forestales, la tala ilegal, el tráfico de especies o incluso la inversión turística. Lo vemos en el caso del sureste mexicano, donde hay reservas de la biosfera y que se ven amenazadas por el avance de las reservas, o mejor dicho, de la hotelería y de la inversión en turismo, al grado, por ejemplo, que hay permisos corruptos que se otorgan para las empresas, y hace algunos meses veíamos el caso de Walmart en México, que se le reclamaba, había corrompido autoridades de la Semarnat para que le dieran permisos de construir una tienda departamental, una tienda de autoservicio de Walmart en territorio de reserva natural en el estado de Quintana Roo. Problemas como estos, sumados al avance de la urbanización, desde luego que son retos importantes para las reservas a nivel internacional. Igualmente hay que identificar que las reservas naturales no son espacios cerrados y limitados. No podemos poner un cordón y decir las especies no van a salir de aquí porque ahora ponemos el no pasará y los monos que saben leer perfectamente no van a saltar la barda. Hay movilidad de las especies que tenemos que entender. Incluso algunos científicos han hablado de hacer reservas naturales móviles. Porque hay especies, por ejemplo, marinas que van de un lugar a otro y tú no puedes limitarlas y decir, bueno, esto es reserva de la biosfera, claro, aquí las vamos a proteger, pero en el momento en que la foca salga de este perímetro, vamos a cazarla. Es uno de los problemas que tendremos a futuro que resolver, ¿no claro. les parece? Así es, y al parecer hoy todos quedamos de acuerdo. Sin embargo, también hay que aclarar que en sí las zonas o reservas naturales no deberían existir. ¿Por qué? Porque esto viene, como bien lo veníamos diciendo, sobre una conciencia colectiva. Por lo tanto, si ustedes, compañeros universitarios, aquella persona que está en la oficina, nos está escuchando, hagan un poco de conciencia y piensen si están en un salón de clase y ven que sus compañeros se le cae, entre comillas, su basura o se le olvida, nada nos pesa en ir a tirar a ese recipiente, y si todavía podemos hacer un poco más, dividirla entre orgánico e inorgánico. Y si todavía podemos hacer un poco más, decirle, oye, no seas coche. Ah, ni claro que sí, siempre es un poco más, ¿no? Informar y decirle. Publíquenlo en Facebook, este es un. Ah, no es cierto. Es bullying ambiental. Que no se les olvide. Bien, pues ahora pasamos a la siguiente sección, pero sin antes irnos a una pausa musical, ¿no? Nos vamos nos vamos directo. Yo vine acá. Bueno, pues la de Luis Miguel. Nos vamos directo a la siguiente sección, que es Cinema Lef. Otra visión de la realidad. Cinema Alef. Cinema Alef. Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi es una película del año 1982 dirigida por Godfrey Regio. Se trata de un documental en el que se muestran imágenes de gran impacto visual y emocional sobre el efecto destructivo del mundo moderno en el medio ambiente. Las imágenes van acompañadas por música compuesta por el minimalista Philip Glass. El nombre de la película significa vida fuera de equilibrio en el idioma de los Hopi, antigua tribu americana que habitaba en la meseta central de Estados Unidos. La película hace un uso extenso de la cámara lenta y el time-lapse, y no contiene ni diálogo ni narración. Regio, el director, se refiere a la falta del mismo, argumentando que no se trata de falta de amor por el lenguaje, por lo que estas películas no tienen palabras. Es porque, desde su punto de vista, nuestro lenguaje está en un estado de gran humillación, ya no describe el mundo en el que vivimos. Koyaanisqatsi es la primera película de la trilogía Katsi, seguida por Powakatsi del año 1988 y Nakoyakatsi del año 2002. La trilogía trata diferentes aspectos de la relación entre seres humanos, naturaleza y tecnología. Koyaanisqatsi es la más conocida y es considerada una película de culto. Sin embargo, por problemas de derechos de autor, la película estuvo fuera de publicación durante la mayor parte de la década de los años 90, lo bien que nos habría hecho ver. ¿Por qué es importante? Nos lleva a dar un recorrido a través de la relación del ser humano con el medio ambiente y cómo esta se ha dado con imágenes de flores cultivadas, un camión minero produciendo polvo negro, estaciones petroleras, plantas energéticas, detonaciones de bombas atómicas y otras. Segundo, la película muestra la operación de las máquinas de empaquetamiento de comida. Se ve a la gente haciendo diversas actividades relacionadas con la tecnología, haciendo especial hincapié en la organización de la vida en la ciudad. Nos presta una mirada sobre tránsito y tráfico comercial, de gente moviéndose por diferentes espacios, imágenes de microchips y fotografías de satélite de ciudades, haciendo una comparación entre sus estructuras. Por último, la número 3. En palabras de Regio, las películas de la trilogía Katsi tienen la intención de crear una experiencia y el significado de la película depende del espectador. Estas películas nunca han tratado de los efectos de la tecnología, de la industria y la gente, han tratado sobre cómo todos y todo, política, educación, estructura financiera, estructura del Estado, el lenguaje, la cultura, la religión, todo ello existe dentro de la tecnología, así que no se trata del efecto de esta, sino de todo lo que existe dentro de ella. No es que usemos tecnología, es que vivimos la tecnología. La tecnología se ha hecho tan ubicua como el aire que respiramos.